buen amigo, con orgullo lo digo, y me la paso pisteando con amigos. Aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo cuando me dan un motivo. Esos placeres que nos brinda la vida, los disfrutamos y todo con medida. Toda esa gente mala leche que nomás andan hablando, que Diosito los bendiga. Como amuleto aquí traigo a San Juditas, siempre de voto pa' los males me los quita. Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo, aquí traigo una cortita. Enamorado me gustan mucho las hembras, han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta. Muchas buenas amistades por muchísimos lugares pa' que los tomen en cuenta. Métanselo en la cabeza. Casi nada, ahí nomás chavalada. Porto sombrero, a veces con cachucha, nunca confiado, procuro andar bien trucha. Me gusta chambearle macizo, pero sin perder el piso, aquí andamos en la lucha. Tengo mis gustos, me fascinan las armas, y si se ofrece, no dudaré en usarlas. Por los amigos, por mis hijos y mis viejos tan queridos, no la pienso pa' jalarla. Como amuleto aquí traigo a San Juditas, siempre de voto pa' los males me los quita. Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo, aquí traigo una cortita. Enamorado me gustan mucho las hembras, han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta. Muchas buenas amistades por muchísimos lugares pa' que los tomen en cuenta. Métanselo en la cabeza.